Takaro Maikuru haitte mahingae. Takaro Maikuru atu amoto winemame matto kiraro. Ya, aplausos. Sí, señores, nos poblamos de gente. Por fin, Ya. Estamos en el... Claro, a falta de invitados salimos a la calle a buscar a nuestros... Exactamente. Primeros invitados que pilláramos. Exactamente. Tenemos aquí a nuestro invitado especial, Juan Pablo. Juan Pablo, ¿cómo te baila? Qué bueno eso, especial. Especial. Y acá tenemos dos invitados anónimos, incógnitos, que no van a dar su identidad. Claro. Son fantasmas. Son los fantasmas que estaban molestando en el mando. Veremos si los hacemos pisar el palito. Oye, tenemos correos. Felicitaciones por los 1000 programas. ¿Qué tenemos de esto? Todo lo que partió hace 3 años. A ver, el primero. Hola, chicos. Primero que nada, agradecerle por alegrarme los sábados. ¿Qué hola, po? Los escucho por internet y me cago de la risa con sus tales. También les escribo para felicitarlos por sus 1000 programas. Los escucho desde enero de este año, cuando iban a conductor. El mejor recuerdo que tiene, porque yo pedí el miércoles en mediodía en ADN, que la gente, si ya escuchaban de antes la zona allí, me mandaran algún recuerdito, algo que recordaban especial. Un souvenir. Exactamente. Ah, ya. Desde que estoy trabajando esto, que en enero. Sí, pues me mandaron uno. Los comerciales animados, los que te había contado antes. Qué hora, pues. Y el radioteatro improvisado. Mira, para los que no recuerdan, el radioteatro improvisado era una idea de que cuando venían los invitados, uno empezaba una historia. Demos un ejemplo, un weón cualquiera. Ayer pasé por tu casa. Afuera del mall. Afuera de un mall. Seguía el otro y este weón caminó 20 metros. Y este y atravesó la calle. Y así, ¿ok? Y la idea es que diciendo, había una clave. No podía decir 3 palabras con él o por ejemplo. Se la decía y yo ya ando aquí, mira. Esa era la idea. Era un juego bien estúpido, pero a la gente le gustaba. Porque llamaba mucho para participar. Además, fuera más entretenido, cacho, que esta wea programa que hacemos. Tanto así dice que era comentario de la pega allá donde ella vive, que es en Valdivia. Donde hizo furor este programa. Y lo seguimos siendo, Sebastián. ¡Siéntete parte de esto! Ya, pues. Hola. Una vergüenza a veces. Mucha suerte. Y espero que ella zona X para rato. Claro, ¿cómo se llama? Claudia. Buena, Claudia, un saludo para ti. No, no sé qué estés. A ver, otro correo también. Eduardo Pinto. Suena medio gay, pero dice, hola, ¿te acuerdas de mí, Leo? Soy el Dunga Pinto, jugador de Rangers, y al cual cada vez que te toca reportear nos encontramos a la entrada de camarines. Esa onda. Le salió muy homosexual el correo. Dunga nunca más, weón. Pura Dunga, weón. Los quiero felicitar por sus 1000 programas y los escucho recién desde esta temporada. Pero en la radioteca de Archi, de la Asociación Nacional de Radiodifusores de Chile, encontré el radioteatro improvisado. En ese mismo. O sea, ya formamos parte de la historia. ¿Qué hora, vos? Y me gustaría que debieran volver a reeditarlo. Vamos, un abrazo desde Talca, Eduardo. Un próximo programa les tiramos un abrazo, un beso, te un radioteatro. Puede ser también. Y Fernando Saavedra, quien nos felicita por los 1000 programas y que le gustaría que volvieran los comerciales animados. Y el gangoso Janito, el que te había contado. El que estaba con todos los mandados. Ese fue un invento. No, mira. Oye, de ahí vienen los 4 finalistas. ¿De qué? De entrada. Para Chile, Ecuador. Estamos en Galería Océano. ¡100 lucas! Cuesta cada entrada. Mira, en Cueva, porque no había en Galería cuando fueron a comprar los productores. Excelente. Así que Esteban Mardones, Gabriela Steven, Sebastián Siebert y Jaime Fernández. Prepárense que vienen sus exabruptos. Acá. Sí, por favor. Acá. Estas personas van a volver. ¿Quiénes van a ser los 2? Que van a ser los ganadores de estas. Ah, tenemos que elegirlo. Exactamente, ustedes van a escucharlos, van a ver qué onda y yo. ¿Y estos buenos que hacen? Pero ¿se quejan? Estos, no, estos son estupideces que encontraron ellos. Ah, yo pedí un exabrupto, algún error que se haya mandado, alguna estupidez. Vamos con un tema. Ya, pues. Ah, vamos con un tema. Vamos antes con un temita, por favor. Puta. Antes que nada, weón. Al DJ lo pillamos medio mal parado, weón. Ya, ¿con quién nos vamos? ¿O no lo avisamos ni una, weón? Oh. Mensaje texto. Nos están invadiendo aquí los. Los fantasmas digitales ahora, weón. Se ya. Está yendo en coña la tecnología. Mira, vamos a irnos con un tema muy lindo. Ah, sí. Algo nacional. Ay, qué lindo, qué calidad lindo, chilena. Qué tiendo, qué rico, qué rico. Producto ya. Chileno. Nos vamos entonces con los Jaivas y suban a ser conmigo, hermano, en la zona X. Programa número 10 o 1000 o lo que sea. Da lo mismo. Para todos ustedes, los Jaivas. Como un río de rayos amarillos, como un río de tigres enterrados y de carne llorar. Oye, ahí estamos, pues. Sí, pues. Estamos pajareando. Hemos vuelto. Pajarito. Ya, pues, ya estamos de vuelta y los participantes de las entradas se deben estar comiendo las uñas. Son cuatro. Cuatro participantes, dos entradas. Excelente. Dos quedan en el ¿quiénes campo? Son los ganadores entonces? ¿Quiénes ganarán? Ya, por favor, caballero. Le voy a pedir la misión de que usted maneje. Ya. El primero va por orden. Ahí está totalmente colocado. El primero fue de Esteban Mardones de Coquimbo. Que en un arrebato de nuestro querido tatita Fernando Paulsen, conductor de la radio. Ya está viejo. Tiene su carácter y tiene su pasión por la Unión Española. ¿No me cree? Escuche este sabor. Estamos ya con Rubén Clunes conectados a Nueva York. Hoy día hubo condecoración por parte de la presidenta Bachelet, nada más y nada menos que a Yoko Ono. ¡Golazo, Clunes! ¡Sorry! ¡Española! ¡Te tengo que interrumpir, Clunes! ¡Golazo de Unión Española! Así es, tiro libre a favor de Belsarfield. Y desde el fondo para Unión Española. ¿Qué pasa? ¡Qué buena jugada, campeón! ¡No pasa nada! ¿A quién se le ocurre? ¿Quiere esa wea? Primero habló por celular. ¿Se cruzaron las radios? ¿Qué pasó ahí? No se cruzaron las radios, era él. Rubén estaba hablando así por el teléfono y conversando al mismo tiempo y locuteando o algo. Exactamente. Así. Exactamente, estaba haciendo contacto con uno de los periodistas que estaba en Estados Unidos. Y de la nada la Unión Española hace un gol y no se aguantó celebrando, yo creo. Ah, qué creo. Bueno, este es uno. El que viene es el siguiente. Vamos a cambiar porque, bueno, todos saben que Hugo Chávez odió a George Bush. Claro, cuando claro. Estuvo en la OEA, dijo que ese estrés olía a azufre. Claro. Pero ahora dijo que con Obama ese olía a esperanza. Escúchelo. Es de Gabriel Steven, de Santiago. Dios libre a Obama de las balas que mataron a Kennedy. Ojalá Obama logre mirar de verdad. Comprar un viraje. Ayer habló aquí. Ya no huele a azufre aquí. Yo no le compro. Bueno, van a cachar. Bueno, ese es otro agradecimiento a la. El siguiente. Nuestro siguiente candidato a ganarse qué premio. Es tu tocayo. La entrada es Chile-Ecuador en Galería Océano. Excelente. Sebastián Siver de Constitución. Claro. En la que yo nací. ¿Te ganaste entonces una entrada por mandar esta pelotudez? Todavía no. Ah, ya. Paciencia, hombre. Pero después se gana la entrada. Pues. Exactamente. Claro. Después ustedes, acá los dos fantasmas que hay, más ustedes. Aquí. Nuevamente Fernando Paulsen ataca. Ah, la venganza. Pero la venganza, si gritó un gol. ¿Ustedes creen que alguna vez cuando él fue joven la polera la dejó planta? ¿Tu opinión? Yo creo que de más que sí. ¿Tú? De más, pues. Bueno, entonces escuchan esto. Está dentro de las posibilidades. Vamos a tener aquí en un poquititos segundos más al senador Alberto Espina. Hoy en el Congreso se rechazó de alguna forma la creación del Ministerio de Seguridad. Y Alberto, ven. Parece que no viene Alberto Espina todavía. ¡Lo dejaron plantado! Excelente. Bueno, un llamado así como Alberto, esperado. No te vayas, Alberto. Oye, Alberto, ven. No te vayas, mamá. No te vayas, Alberto. Bueno, y el último, el belloto de Alberto, donde nos escuchan. Alberto. ¿Alberto? ¿Te fuiste, Alberto? En el punto 5, donde nos escuchan en la quinta región, Jaime Fernández del Belloto. A mi amor platónico, a la que trabajó 3 días por este programa, a Gabriela Núñez. Conductora de televisión. Primero fue el derrumbamiento. ¿Qué frase? ¿Tú has manobreado, no? ¿Manobreado? Escucha. Canales, nos trasladamos a otro sector porque ya tomamos contacto con Germán, quien se encuentra, no lo puedo creer, con una citroneta. Es Germán Gatica el que está manobreando ahí. manobreando ahí. Y lo repetimos dos veces, no, por ese, favor, escuchémoslo de nuevo. Otro canal, nos trasladamos a otro Pangatíquel que está manobreando ahí. Pangatíquel que está manobreando ahí. Manobreando ahí. ¡Manobreando! Aunque a lo mejor la cicloteta tenía volante de bicicleta, una cosa así. Puede ser. Ya, quiero una leve opinión previo a la votación. Oye, están buenas todas las chambonadas. El de Pau. Bueno, a ver, pero definamos en forma democrática. Ya. Por aplausos. Quiero votos. Ya, Haga una opinión de cada vamos uno. Vamos a partir por cada uno, ya. El del golazo de Fernando Ponce. Está notable ese, porque el tipo realmente se le olvida todo lo que está ocupando, lo que está pensando y se va a su pasión, claro. Y no puede aguantarse el gritar el gol, yo creo que. Claro, sí, aplaudo. ¡Gol! Dentro de los primeros. Gabriel Stevens. Y el de Hugo Chávez. A mi opinión personal es un. Bueno, la mentira más grande que se haya escuchado, pero es conocida por todos. Es algo planeado, así que no me sorprende tanto. Es que Luis aquí como Ciber y su espontáneo. Planta que le dejó. Ah, yo voto por Paulsen por ambas. Bueno, ese uno. Ambas por Paulsen. Sí. Sebastián confirmó su voto entonces. Alberto. Un voto para el golazo. Claro. Y otro para la que la dejaron plantado. Y claro, Jaime Fernández, tú. Jaime Fernández. El de no, eso le puede pasar a cualquiera. No, eso puede equivocar ya, a cualquiera. Me gustaría entonces tu voto. ¿A cuál de los dos le das tú? Estamos claro que uno de los dos de Paulsen, pero yo creo que el golazo parece que la lleva. Tienes que elegir dos. Tengo que elegir dos. Oye, bueno, ya estamos con el música de Paulsen, fondo, así como de programa de cocina. Y la plantada de Plausen. De Plausen. De Plausen. Eso del mercado. Aplausen por Plausen. Oye, ¿qué es un programa de qué, hombre? ¿Ah? Se parece a cuando dan el tiempo en el cable, güey. La duda. Tú dices por la música de fondo. ¿Alguno de los fantasmas quiere votar? Los dos de Paulsen, ambas. Sí, está claro. Ambas fantasmas. ¿Y tú, Sebastián? Yo también. También. Bueno, decisión unánime, ambos con 5 votos. Esteban Mardones y Sebastián Ciber, los ganadores no está arreglado, ¿eh? Para Chile y Ecuador. ¿Y a dónde tienen que pasar? No es que seamos fans de Paulsen ni nada por el estilo, lo que pasa es que ellos dos, bueno, tienen que contactar, bueno, producción se va a contactar con ellos, pero para que confirmen si van a venir a buscar las entradas acá a Santiago, tienen que llamar al 726-2209, que es el teléfono donde la recepcionista va a estar ahí pendiente. En horario de oficina, por favor, que las recepcionistas también tienen que venir manobreando. Exactamente, manobreando su auto. O si andan acá en Santiago, pueden venir a retirarlas a Eleodoro Yáñez 1804, Providencia. Aquí sí, en Santiago sí que hay que manobrear, porque sí, terrible. Mi marino acá se vuelve loco. Oye, agradecimiento a todos y un abrazo a los ganadores. Un abrazo a los dos. Van a quedar un ratito más publicados en la página de la Zona X, así que para que sepas que son los ganadores. Pero la verdad es que se las mandó. Bueno, ¿con qué nos vamos, Sebastián? ¿Qué has estado callado todo este bloque? Allá. Es que me cohibe. ¡Ay! ¡Uy! Ya, para. Esto es lo que pasa por transmitir esta altura. Bueno, antes de ir cerrando nuestro programa, nos vamos a ir entonces con un temita de Led Zeppelin, un clásico Tangerine. Excelente. Para todas las chicas fantasmas que andan por acá. En la zona X. No opinamos nada. ¡Wow! Thank you. Fue el colon. Y se nos acaba el programa, po. Sí, po. Este fue el programa. Oye, pero 1, 2, 3, 1000 de la zona X. Excelente. Es que yo creo que deberíais ponerte de nuevo en la chambona de. ¿Cuál? El Paulsen, loco. Está genial. Voy a buscarla en el escritorio, el maestro. La chambona ganadora. Está. Está en el escritorio. Dice el golazo. ¿Cuál? ¿La de Alberto Espina o? No, la que ganó, po. El golazo. El golazo. Esa misma. Yo creo que. Realmente. Oye, felicitar al compadre, a Esteban Mardones, que nos mandó este. La verdad es que yo trabajo con este hombre y nunca escuché en mi vida eso. Estamos ya con Rubén Clunes conectados a Nueva York. Hoy día hubo condecoración por parte de la presidenta Bachelet, nada más y nada menos que a Yoko Ono. ¡Gola! ¡Clunes! ¡Sorry! ¡Te tengo que interrumpir, Clunes! ¡Golazo de Unión Española! Así es, tiro libre a favor de Vélez Sarsfield. Y. Desde el fondo para Unión Española. ¿Qué pasa? ¡Qué buena jugada que metías! ¡No! La hola, este grupo. Oye, no, o sea, está increíble. Realmente la condecoración. Oye, agradecimiento. Pesaba menos que un paquete de cabrita. Agradecimiento a los que nos van a seguir pasando exabruptos para revisar de todos los que han pasado. Palabras idiotas. Que va a ser pato huevos, nada más ni nada menos. Nos va a entregar todo su archivo. Oye, Seba, estamos llegando al final del programa. Sí, hombre. Y nos vamos a ir con ese tema que esperé todo el programa. Ah, ya. Bueno, pero antes de despedirnos, sí, me gustaría así mostrarles aquí un pequeño videíto. De. Bueno, en realidad, para la gente que nos está escuchando en sus casas o donde sea que nos escuchen, así como no les vamos a mostrar ni una cuestión. Les vamos a hacer escuchar nomás. Siempre y cuando pueda encontrar la porquería que estaba buscando. Porque era algo para todos los chilenos y chilenas. Todos los habitantes del exótico país de Chile. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? No, ya, cállate, hombre. Ay, pero este aquí. ¿Ya saliste? No. Sí, ya no. Hombre, por Dios. Mucho reggae. Oye, como que estamos muy callados. Claro. Bueno, no importa, porque aquí vamos con el mensaje de nuestra querida presidenta. ¿No va a salir pausa en interrumpirlo con un golazo de una española? Esperemos que no, esperemos que no. Estimadas amigas y amigos, me complace enormemente adherir a esta fantástica idea de diversas organizaciones que recorrerán el mundo para pedir el fin de las guerras, de las armas nucleares y de todo tipo de violencia. No basta con querer. Debemos trabajar unidos por esta causa, porque hemos aprendido la lección que nos reclama la historia. Miles de millones de seres humanos han padecido los efectos de guerras brutales y del sinsentido de la violencia, que solo han conseguido dejar sus marcas imborrables de dolor y tristeza. Sin embargo, me siento orgullosa de nuestra región, porque son casi 40 años desde que Latinoamérica y el Caribe se transformaron en la primera región del mundo libre de armas nucleares, mediante el Acuerdo de Tlatelolco, que ha prevalecido hasta hoy gracias a un compromiso regional que persiste y que renovamos ante el mundo. Como presidenta de Chile, pero también como médico, como madre, mujer, aspiro a construir un mundo justo y solidario donde los derechos humanos sean respetados, pero sobre todo se respete el más esencial de todo, el derecho a una vida en paz y con dignidad. Entonces hago un amplio llamado a los líderes políticos, sociales y culturales de nuestro país, de nuestra región, pero también de otras latitudes, a que apoyen esta gran movilización de la humanidad, que adhieran con fuerza a esta inédita misión pacificadora. Personalmente, tendré el honor de recibirlos en La Moneda en diciembre, antes que finalicen su largo recorrido en la cordillera de los Andes en enero del año 2010. Desde ya, cuenten con mi compromiso para trabajar por erradicar definitivamente la violencia y el uso de la fuerza para resolver los conflictos, y donde la paz y el diálogo sean los caminos para construir una sociedad más justa e inclusiva, un mundo mejor para todos. Y oye, ¿y esto lo dijo a capela o lo estaba leyendo? No sé, yo creo, Valdés lo practicado. ¿Ah? No, y no, no interrumpió Paulsen. Así claro. Esos comunicados y toda la cosa, además que los presidentes practican. Sí, cacho. Pero no, bueno, pues, yo hacemos creo que lo aquí un leyendo. Llamado. Puede ser, pues. Hacemos un llamado, sí, a toda la. A la gente. Todo el público que a nos todos escucha. Los que escuchan la zona X. A todos los que no nos escuchan también. Hacemos un llamado a que, nada, pues adhieran a esta linda, noble y necesaria causa, que es la Marcha Mundial por la Paz y la No Violencia. Mira que depende de cada uno, de cada uno de los que nos, de los que nos importa. Obvio. Eso te importa re harto. Por ahí voy andando con la cosita. Van a haber agresiones al final de este programa. ¿Ah? Van a haber agresiones al final de este programa. Qué marcha mundial, que nada. Vamos a echar al Leonardo del programa. Oye, nosotros estábamos muy, no. muy concentrados escuchando a la presidenta. Yo estoy escuchando también, pero me encanta estar. Soy desordenado, soy divertido. ¿Tenemos algo más divertido? No, no tenemos ni una hueá más. ¿Vámonos? Vámonos. Ya, caballero. ¿Qué tenemos para despedirnos? El exabrupto de Paulsen. No, vamos a ir con el tema, el último tema de Charly García. No, claro, pues malo que cueste. Debería saber por qué, que es más lento que... ¿Cuál va a poner de Charly? Debería saber por qué, del último disco. ¿Están recuperados, está? No lo sabemos. Bueno, no, nos vamos agradecidos. Juan Pablo, un gusto. Oye, gracias por la invitación. Fantasma, un gusto. Sebastián. Un gustazo, Leonardo. Este Juan fue Pablo. El programa 1000. Sí. Debo decir que esta fue mi primera experiencia radial. Ojalá. Así que muy agradecido de compartir con usted Sebastián, este pequeño espacio. Participaste en el programa 1000. Claro. De maravilla. Ya, nos muchas vamos gracias. Con este tema. Que estén bien. Chao, chao. Chao, pescado. Chao. Che, si en verdad me tomas en serio, deberías saber por qué. En el fondo no es un misterio, deberías saber por qué. Ay, no más. Todos van hasta ay, no más. Ay, no más. Che, si te pones la camiseta. Saber por qué. cultivando tu manera de ser, gritando, discutiendo, corrompiendo, agonizando, hasta el día que te volveré a ver. Che, si es que entraste a mi apartamento, deberías saber. Lo siento, es muy fácil sentirse bien, igual, bien, igual. Che, si es verdad me tomas en serio, deberías saber por qué. Fue La Zona X, una presentación de Producciones Baja Eléctrica y SS Auto.